venir a esta convocatoria por la resolución que sacó el Tribunal Criminal número 1 el viernes 12 de abril del 2019 sobre el amparo presentado por la restitución de las obras de arte prestadas por el MUMBAT al Museo Luz y Matos. La verdad que es un fallo que es un poco agridulce. En algunas cosas creemos que ha actuado muy bien y ha sabido canalizar el reclamo de la Defensoría en cuanto a que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo respecto a, primero, a la tasación, que originalmente había sido $42,000 por las 12 obras prestadas, y que finalmente fue ampliada la póliza a $760,000. Sin embargo, ello, a que el tribunal toma esa tasación, nosotros creemos que sigue siendo insuficiente, porque cuando en su momento presentamos la demanda, nosotros acompañamos una tasación privada de dos de las obras que prácticamente cubren los $760,000. Entonces, en nuestra opinión, siguen estando sin cobertura adecuada las otras 10 obras, que no son obviamente ni el Verne ni el Petoruti, y por eso habíamos pedido una tasación oficial del Banco Ciudad, y habíamos informado que el Banco Ciudad se iba a tomar 5 días hábiles y que solo lo iba a contestar por manda judicial. Sobre ese planteo, el tribunal no consideró necesario e hizo lugar que con $760,000 está cubierta una póliza para el valor de las obras. Nosotros en eso no compartimos, creemos que el valor sigue siendo insuficiente. Por otro lado, obviamente que con las cuestiones de seguridad, el tribunal entendió que si había sido aprobado por el Consejo Deliberante es porque se presumía que el control de seguridad se había hecho, y no, para mí no valoró lo suficientemente las pruebas que nosotros habíamos aportado de los dichos de Luz y Matos y su misma inspección ocular, porque para nosotros es fundamental que un museo tenga vigilancia nocturna, tenga control de temperatura, la distancia de los cuadros respecto a las ventanas, por más que tenga blackout, como que tienen, pero hay un montón de cuestiones de seguridad y preservación que para nosotros el Museo Luz y Matos sigue sin cumplir. Obviamente que lo positivo que uno ve es sobre el traslado, que el mismo tribunal dijo que era había sido un traslado irregular, que se habían puesto en peligro las obras de manera innecesaria, porque salieron sin cobertura de ningún tipo, del insuficiente obviamente, pero sin ningún tipo, y solicitó que la próxima restitución, cuando vuelvan, el traslado, sea lo que habíamos pedido nosotros, que es lo que utiliza la Secretaría de Patrimonio de Cultura de Nación, que es que se hagan el traslado en dos vehículos, divididas las obras de A5, y con un correo que lo acompañe, que acompañe todo el trayecto, y que sean embaladas en las cajas de madera especiales que tiene cada cuadro. En ese sentido nos acompañó el tribunal, como también en la recomendación que hicimos primero antes de ir al amparo, que fue que se realice un protocolo. Estamos muy contentos en eso porque este caso es un caso testigo para nosotros, donde a partir de ahora el Ejecutivo o el MUMBAT, a la hora de prestar las obras, va a tener que redactar un protocolo, que obviamente que espero que sea consensuado por los artistas, por la Defensoría, y que a partir de ahora en más las obras no van a ser prestadas con irregularidades, con valores simbólicos de póliza, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y preservación del lugar a donde van, sino que van a tener que atenerse a ese protocolo que va a marcar un antes y un después. La verdad que contentos de la Defensoría en muchos puntos, pero muy disconformes en cuanto a la valoración de la seguridad del lugar, y que para nosotros la póliza de 760.000 sigue siendo insuficiente, no cubre la totalidad del valor de las obras. Doctora, ¿es sentencia firme o la Defensoría va a apelar? Sí, es sentencia firme y la Defensoría tiene 3 días hábiles para apelar. Nosotros ya hablamos con los denunciantes en este sentido, porque realmente estábamos muy comprometidos con la defensa del patrimonio cultural de los candilenses, y que no es, obviamente que conformes con una parte, pero disconformes con otra, y si uno es coherente con el propio reclamo, debemos apelar. ¿Se va a apelar entonces la consideración que se hace del patrimonio y del seguro? Sí, por un lado vamos a apelar el tema que nosotros, exacto, porque cualquier museo que se quiera llamar como tal, tiene que saber cuánto valen sus obras. Y la cotización que nosotros pedíamos era la del Banco Ciudad, que es la que utilizan todos los museos de capital, los museos nacionales, es el único ente prácticamente del país que tasa, y queremos que sean tasados, por lo menos estas 12, como un primer paso, porque todos los museos deben tener tasaciones de sus obras para que los seguros sean reflejados por esos valores. Si no, cuando es un siniestro, nunca te podés obtener ningún tipo de reparación. No, efectivamente, los jueces fueron los que participaron, las partes, si no era de acompañamiento de ambas partes, nos sugirieron que no fuéramos, o íbamos a ambas partes o ninguna, como quedó sentado que municipio no podía asistir. Nosotros manifestamos nuestra intención, pero no pudimos ir a la inspección ocular, que igualmente cuando uno la lee, es lo mismo que habíamos planteado nosotros en la demanda, una alarma monitoreada, con cámaras de seguridad, pero sin vigilancia nocturna, con un montón de puntos sobre reservación o depósitos de obras que hacen a las irregularidades que nosotros planteamos. Irregularidades, desprolijidades, negligencia, como quieran llamarle, pero a partir de esto se entiende que no va a volver a pasar, ¿okay? Se va a redactar ese protocolo, que se van a adoptar las medidas necesarias. Y yo creo que esto es un quiebre, un antes y un después, y yo creo que el Ejecutivo en esto entendió y va a acompañar para hacer las cosas de otra manera. Yo creo que el protocolo lo entendemos como una medida superadora para todos. Y mismo para el mismo municipio también establece reglas claras que a su vez el Consejo Deliberante, cuando vaya a aprobar otro préstamo, va a ver si se cumple o no el protocolo y va a estar todo más estandarizado. No va a dar lugar a subjetividades, que es lo que pasó con el valor simbólico de las obras o si ese lugar cumple o no cumple con los estándares de preservación. ¿Van a poner algún reparo con el Museo Mumba acá en Tandil también por el tema de seguridad y demás? Yo creo que lo que sigue a continuación, aparte de trabajar en el protocolo, que queremos acompañar al municipio en la redacción, va a ser controlar las cuestiones de seguridad del Mumba, porque tampoco es cuestión de exigirlos para otro y no cumplirlo nosotros. Ahora, ¿creen que son irregularidades, que hay algún tipo de responsabilidad, o queda un poco en esto? El tema del uso y costumbre ha hecho que se proceda de esta manera. Sí, no, yo no voy a hacer, no quiero hacer valoraciones personales sobre lo que pasó, pero sí considero que de ahora en más las cosas van a ser, las reglas van a ser claras. Y eso va a ayudar a que cualquier persona que decida, futuro ejecutivo a cargo del MUMBAT, tenga que atenerse a ello y no sea tan discrecional. Tratemos que en la administración pública no hayan cosas discrecionales, sino más bien reguladas. ¿Las 72 horas para apelar desde cuándo corren? Desde hoy. Tenemos los 3 días hasta el miércoles y el lunes las 4 primeras de gracia. Y esto va a la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata. Pero lo que se dice es un hecho. Sí, lo vamos a apelar. ¿Gracias, doctora? No, por nada.